La otra tarde logré comprender que las cartas estaban marcadas por ella y que al irse la mala fortuna también me abandonó. Cansado estoy de caminar en el desierto pensando que un día podrías volver, volver, siempre volver. Quisiera poder tenerla entre mis brazos y besarle la piel, pero sé que suena extraño porque no tengo a mi lado más que una hoja y un puñado de palabras para dar. Volvimos a ser los mismos de siempre después de un tiempo, y no sé por qué al destino se le ocurrió cruzarnos un día al pasar. No tuve el coraje, varón, de mirarla a los ojos, y en cambio crucé la calle y me ahogué en un frío café. Quisiera poder tenerla entre mis brazos y arrancarle el sostén, pero sé que suena extraño porque no tengo a mi lado más que una botella abierta y una sonrisa para dar. Cuando la noche se acerca a su fin y las palabras no alcanzan para consolar, la gente vuelve arrastrándose hasta su hogar, quizás cargando encima las penas de otra noche en soledad. Llegué a casa un día después y el silencio del cuarto me hizo añorar los momentos alegres que ella me dio y luego me robó. Argentina, salud, hoy mortal es el grito sagrado que tengo atorado en mi pecho y me raspa la voz. Quisiera poder navegar en sus aguas y atraparla en mi red, pero sé que es imposible porque al irse ella mi precaria barca naufragado en su mar. Tardan más en sanar las heridas que deja un amor, pero sé que llegará el día en el que al fin me dirás: no consigo estar lejos de ti sin sufrir. Cuando la noche se acerca a su fin y las palabras no alcanzan para confesar, la gente vuelve arrastrándose hasta su hogar, quizás cargando encima las penas de otra noche en soledad.